Radio San Vicente, 95.2. Martes 20 de diciembre de 2011, quinta temporada, programa número 126. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos? Nosotros encantados una semana más de sentarnos ante estos micrófonos que son los suyos, los de Radio San Vicente, la 95.2 de la frecuencia modulada. Muy buenas, Julián. Muy buenas noches. Hombre, tarde. Ya, por fin tenerte aquí. Ya, no sabes tú cuánto te he echado de menos. Y ¿cuántas semanas han sido? Ya no sé, he perdido. Mejor no lo recordemos porque me pongo a llorar, ¿eh? Tampoco. En fin, por una serie de circunstancias no he podido venir, pero vamos, él ha seguido su carrera profesional. Sí, sí, sí, vamos, eso es importante. Meteórica o no, asteroidea, ¿no? Oriónica. Suena mal, ¿eh? Bueno, último programa de 2011, último programa del mes de diciembre, último programa de la estación de otoño, y no vamos a hacer balance porque no, para nosotros nada más que es un cambio. La ciencia no tiene balance, o sea, es un suma y sigue, o sea que... Y bueno, en todo caso, pues sí que podemos hacer alguna mención a lo que ha pasado durante el año. No sé si tú tienes alguna noticia, por ejemplo, vamos a poner... No vamos a dejar de hacer lo que al final todo el mundo acaba haciendo, que es hacer balance, pero... No acabo. Yo creo que así una noticia importante es el tema del acelerador de partículas, que han estado trabajando en silencio y de un momento a otro pues soltarán algunos resultados interesantes. Ya estaba cogiendo potencia, ¿no? Sí, o sea que ahora están trabajando como hay que trabajar en ciencia. En la retaguardia y cuando se tenga algo, se lanza. Porque tenemos dos cosas, eso y luego lo de la velocidad de la luz. Me inquietó usted cuando me dijo eso, de que ya se había refutado el experimento italiano que decía que... Bueno. Sí, no, es que ten en cuenta que no es sencillo. ¿Refutado o cuestionado, no? Cuestionado está cuestionado desde el primer, principio, ya. El primer pero día. Ya con... Sí, el problema es que si, medir a esas velocidades, la velocidad de la luz, es el tema del reloj, ¿no? Que tú cuando... Pulsas el reloj y dices, ha pasado tanto tiempo, hay tanta distancia, calcula la formulita que sabemos todos. Pero es que no se sabe si la partícula que has lanzado y la que estás viendo es la misma, porque a lo mejor es otra, ¿eh? Porque es que ya digo, los neutrinos atraviesan la Tierra y no nos enteramos, ¿eh? O sea que... Pero en fin, yo me inclino más por el experimento este de... Es más... sólido, ¿no? Es más sí, sólido. Sí, sí, más yo lo veo más sólido. Más sólido. No han encontrado todavía el bosón de Higgs. De Higgs. Porque eso de la partícula de Dios muchas veces nos pasamos un poquito, ¿no? Y la gente lo interpreta ahí unas cosas raras. Y es simplemente una partícula, origen de la materia. Bueno. Vamos a hablar con Javier Armentia. Hay muchísimos temas. Es la... bueno, no sé si es la Navidad, la proximidad con la Navidad. Es la cotidianidad, porque siempre andas igual. Hay muchísimas cosas que hablar. Quería hablarnos, Javier, de la actualidad. Como sabéis, desde el Prisma, desde su sección, analiza lo que hay en la actualidad de los medios de información generalistas. Y bueno, ha visto que se habla de tormentas solares catastróficas en el ABC. Bueno, pues hemos visto un cometa que pensábamos que iba a ser degluido por el Sol y ha sobrevivido, el cometa Lovejoy. Hoy la Agencia Espacial Norteamericana, NASA, iba a dar una noticia, iba a hacer un anuncio de nuevos exoplanetas descubiertos hace muy poquito. Julián se acordará, hace 10 días apenas salía un modelo de planeta que podía ser el más parecido a la Tierra por sus características, incluso ya se especulaba con que pudiera tener agua. En fin, hay muchas cosas, eso lo veremos con Javier en el Prisma. Posteriormente, con Antonio Pérez, en este 126 Cinturón de Orión, hablaremos de un congreso al que él asistió en el mes de octubre, Julián se acordará, en China, acerca de comunicación astronómica con el público. Y que nos ofrecimos voluntarios a llevarle las maletas, pero efectivamente, parece que no cuajó. No cuajó. Y bueno, nos va a hacer un pequeño resumen de los 68 participantes de 24 nacionalidades distintas y hasta creo que un total de 46 ponencias en este Congreso de Comunicación de la Astronomía. Ya en la recta final del programa, en la sección 1 y 0 de Rubén Torregrosa, hablaremos de una nueva página dentro del dominio de NASA.gov, que es la Agencia Espacial Norteamericana. La semana pasada nos trajo la versión en castellano de la página web de la NASA, todavía muy pobre, no tiene punto de comparación con la página oficial. Hoy nos trae otra de cuestiones del espacio de la NASA. Y no queremos dejarnos el 2011 sin hablar de Orión, de la constelación de Orión con Juan José, las efemérides astronómicas. En todo caso, decir que la constelación de Orión es una constelación típicamente del cielo invernal, que empezamos, es mañana o pasado, cuando ya entramos en invierno, y tendremos oportunidad de aquí en los próximos tres meses para hablar de ese maravilloso cielo de invierno. No he mirado en el programa mío, ¿te acuerdas que tiene una aplicación? Tienes una aplicación. Para ver cuándo empieza cada estación. No la he mirado. No la he mirado. No la usas, no la gastas. Sí, la estuve el otro día porque la había perdido por el ordenador y la encontré al final. Hay que consultarla. Bueno, vamos ya, que nos quedamos sin tiempo ya. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, Julián Barreno. Todavía sigo en el palo. Sí. No dejando pasar ni una, pero sí. En el palo. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí estoy de nuevo con las efemérides de la ciencia, repasando toda la semana con sus hechos más destacados. Comenzamos en este 20 de diciembre y en el de 1917 nació Robert Hughes Black, conocido experto en enfermedades tropicales. También un 20 de diciembre, pero de 1965, se descubrió el asteroide Hennan. Avanzamos un día, 21 de diciembre, en 1945, nace la astronauta Mile Hughes Fulford, conocida entre otras cosas por participar en la primera misión biomédica del Space Lab, el laboratorio móvil de la Agencia Estatal Europea, alojable dentro del transbordador espacial estadounidense. 22 de diciembre, en 1838, nace Vladimir Markovnikov, célebre por sus contribuciones pioneras al desarrollo de la química orgánica. Seguimos avanzando, 23 de diciembre, en el de 1722, nació Axel F. Kronstedt, el químico que descubrió el níquel. Y en 1958 se concedió a Ginsburg & Henderson una patente para un sistema de grabación de vídeo. Llegamos al 24 de diciembre, que además de ser la Nochebuena, en 1905 nació Howard Hughes, pionero de la aviación y del cine, así como magnate de la industria aeroespacial, que se hizo famoso por ser uno de los mayores multimillonarios de todos los tiempos. También un 24 de diciembre, pero en 1906, tuvo lugar la primera transmisión radiofónica pública. En vez de percibir las simples señales morse de los mensajes radiotelegráficos, los asombrados oyentes escucharon voz e incluso música. ...25 de diciembre, día de la Navidad... ...pero en 1642 también nació Isaac Newton... ...el padre de la física moderna... ...y científico superdotado que realizó numerosos descubrimientos... ...y desarrollos clave para el avance de la ciencia. Aunque según el calendario gregoriano dicen que nació el 4 de enero de 1643. Y seguimos más, 26 de diciembre, en 1838 nace el químico alemán... ...Clemens Alexander Winkler, el descubridor del germanio... ...27 de diciembre, en 1822, nace Louis Pasteur... ...el inventor del proceso de pasteurización... ...que originaría toda una revolución sanitaria y social. ...28 de diciembre, en 1895... ...tuvo lugar la primera demostración pública... ...del cinematógrafo de los hermanos Lumière... ...en una cafetería de París... ...29 de diciembre, en 1929 falleció Wilhelm Maybach... ...el pionero en el diseño de automóviles... ...y colaborador del también célebre Gottlieb Daimler... ...30 de diciembre, en 1691 fallece Robert Boyle... ...pionero en la experimentación con gases... ...famoso por descubrir que la presión y el volumen de un gas... ...son inversamente proporcionales... ...y también autor de otros notables descubrimientos en química y física... Y por último, el último día del año, 31 de diciembre, en el de 1879, una hora antes de que sonasen las 12 campanadas y acabara el año, Carl Benz logró que el primer prototipo de su motor de dos ciclos se pusiera en marcha por primera vez. Acababa de nacer el corazón del primer automóvil, tal y como lo entendemos hoy en día en muchos aspectos. Hemos completado las efemérides de todo un año. Hemos llegado justo hasta el 31 de diciembre. Y con ellas, justo yo me despido, hasta el año que viene, hasta el 2012, no sin antes desearos a todos muy felices fiestas. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. El mundo gira y gira y gira, ¿no? Y gira, sí, sí, no para de girar. No para. Sí, sí. Y que sea así, ¿eh? Sí, vamos, especialmente, que no se pare, porque no es cosa que no, las cosas quietas en el cosmos sabes que no van a ningún lado, o sea, van para abajo. Esto no es un principio filosófico, pero habría que explicárselo a más de un político también, ¿no? Sí. Sí, no sé por qué pensaba hoy en políticos que estábamos tan así. Oye, me teníais ahora justo, me escapó de una, me escapó de una sí. conferencia sobre Miguel Servet, ¿sabes? Que sí. se cumplen los 5 siglos del nacimiento de este personaje peculiar. Mm. Y me ha encantado porque de repente estaba todo lleno de referencias a Ptolomeo, a un eclipse que observó. Y digo, fíjate, o sea, es que la gente entonces de ciencia hablaba de muchas otras cosas. Bueno, no solamente, vamos, a él se lo cargaron no por ser un hombre de ciencia, sino por ser rival de Calvino en sus teorías más o menos procaces, podríamos decir, sobre el cristianismo de la época y todo eso, pero la verdad es que bueno, la historia que nos está contando un médico y historiador Mozárez de Echevarría, bueno, es apasionante, pero me he venido aquí porque yo estaba escuchando la charla y a la vez viendo las imágenes y los datos de NASA, de la Kepler, ¿no? Uh-huh. De ese perdón, que se me disparaban los vídeos aquí, la misión Kepler, sabes que hoy habían anunciado un descubrimiento, no sé si para conmemorarlos los 15 años del cumple muerte de Carl Sagan, sabes que murió un 20 de diciembre de 1996, y por lo cual muchos celebramos hoy el Día del Escepticismo, bueno, ya sé que tú lo dudas, tú dudas del escepticismo también, pero bueno, pero fíjate, un gran divulgador científico y sin duda divulgador de la astronomía. Me comentaban, y ahora no me sale Marín, en sondas espaciales, ¿no? Uh-huh. Decía, fíjate qué buen aniversario, qué buena forma de celebrarlo, que es anunciando pues el descubrimiento de dos planetas en torno a, a una estrella que ha observado Kepler, la llamada Kepler 20, de ese catálogo nuevo de exoplanetas que está haciendo esta misión de la Agencia Espacial Americana, que busca precisamente planetas en torno a otras estrellas. Uh-huh. Pues los datos indican que son uno un poquito más o menos del tamaño de la Tierra, entre la Tierra y Venus. Uh-huh. Evidentemente en una situación pues muy ajena a la de nuestro sistema solar, como muchos otros de estos exoplanetas orbitarían en nuestro sistema solar en el interior de la órbita de Mercurio, ¿no?, dando una vuelta alrededor de su Sol en unos pocos días. No es lo que uno espera de una Tierra, pero bueno, en cuanto a tamaño, sí, además están en esa zona de habitabilidad posiblemente. Uh-huh. Con lo cual, pues lo tenemos todo. Sin duda va a ser uno de los de las noticias del año, de este año que cerramos. No veo que estabais cerrando también las efemérides, pero fíjate que ha tenido en los exoplanetas o en los planetas extrasolares pues uno de los temas recurrentes, ¿no? Mm. Recordamos que esos datos que llevamos sobre el Kepler 22b, que se situaba o con la posibilidad de que tuviera una temperatura pues que permitiera agua líquida, estos dos planetas, el 22, el Kepler 20e y el 20f, se publican en Nature y ya está el artículo accesible original de las investigaciones. Hay que tener en cuenta que los descubrimientos del Kepler no están confirmados por ningún otro telescopio. Entonces se mantienen en un cierto, bueno, vamos, sí, a buscar, sí, una confirmación. Es un poco la característica de la ciencia, la propia colaboración internacional de la enciclopedia de exoplanetas o de planetas extrasolares exige esa confirmación independiente. Tardará sin duda, pero bueno, los tránsitos de estos planetas por delante de su estrella podrán ser observados y posiblemente se confirme pues que estamos viendo unos planetas de tipo terrestre, de tipo posiblemente con una superficie sólida, y no sabemos si tienen o no agua o una atmósfera y todo este tipo de cosas que nos gusta especular. Un año, por lo tanto, denso en noticias, con un Nobel dedicado precisamente a la materia oscura, a la cosmología, con ese anuncio de hace una semana de que el bosón de Higgs pues está cerca, digamos, lo están cercando en el... Están calentándolo. Están acotándolo, mejor dicho, ya sabes, bueno. Que, bueno, es una cosa interesante porque fíjate que entre los físicos de partículas hay esa expectación también en todo este tema, porque el modelo estándar, ese modelo que nos habla de cómo se conforman todas las fuerzas y ese poco montón de partículas, tiene ese problema de que da a la masa un valor arbitrario, es decir, el modelo permite diversos mecanismos por los cuales un fotón no tenga nada de masa y sin embargo un bosón pueda llegar a tener pues un cuarto, pueda llegar a pesar tanto como el átomo de oro, ¿no? Para que nos hagamos idea, o sea que realmente hay partículas subatómicas pero realmente gordas y otras no, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues el mecanismo de Higgs y ese bosón, por lo tanto esa partícula asociada a ese mecanismo es algo que entra, puede entrar muy bien en el modelo estándar o puede tirarlo por completo y necesitarse otro tipo de teorías que algunos físicos quieren mucho, ¿no? De supersimetrías y todas estas cosas, con lo cual esa búsqueda que se está haciendo pues no deja de ser apasionante y también tiene que ver con la cosmología, ¿no? Fíjate, la observación de las primeras de gas interestelar, como se ha conseguido con el telescopio Keck este año, que contienen casi solo hidrógeno, es decir, preceden incluso la formación de las primeras estrellas. Estamos hablando de observaciones cuya distancia se estima al equivalente, o sea, es decir, su luz viajó o empezó a viajar cuando el universo tenía solamente 300 millones de años, ¿no? 300. Sí, sí, por supuesto, estamos hablando de una edad muy temprana, en la coetáneo con la generación, las primeras generaciones de estrellas que también empiezan a observarse, ¿no? Es un gas interestelar en filamentos que quedará entre las galaxias y que puede observarse, posiblemente se encuentre ese material primigenio, ese primer hidrógeno con muy poquito de helio, algo de litio acaso, que se formó en esos tres primeros minutos de la historia del Big Bang, ¿no? ¿Qué más, tenemos? Bueno, tenemos historias de asteroides, yo creo que casi todas, ¿no? ¿Fue este año cuando se habló de la bacteria, cómo era aquella? Del arsénico, sí. Doña Felicia y así, fíjate, sí, esos asuntos tan, por no decir dudosos, tampoco bueno. Así. Bueno, sabes que recientemente se ha publicado el genoma de esta bacteria y otra vez sigue la controversia. Los autores originales del artículo dicen que ahí hay unos cuantos genes que están operando para usar arsénico en vez de fósforo, y los otros expertos dicen que ese genoma es un bacteriano perfectamente normal, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que pocos dudan así, pero bueno, en cualquier caso te decía que ha sido un año muy lleno de asteroides porque en julio llegó la sonda Amanecer, llegó a Vesta, ese estudio se ha podido seguir, esas imágenes maravillosas de la superficie de este gran asteroide, o incluso algunos otros pequeños asteroides como es el 2005 YU55 que pasó a 400.000 kilómetros de la Tierra. Ah, qué susto. Y bueno, sí, nos despeinó un poco, pero vamos, dio para qué hablar, porque ya sabes que este año también podía pasar a la historia como uno de los que hemos tenido unos 50 o 60 apocalipsis que han fallado. Sí, ¿no? Bueno, que además el de que... yo creo que ha sido el año en que más cacharros han caído a la Tierra, ¿no? También. Claro, curiosamente no. Todos los años vienen a caer unos 100 y este año vamos un poco por debajo, pero por lo menos se ha hablado mucho de ellos. Ha caído uno, ¿no? Uno. El UARS, la otra sonda también gorda, el satélite de rayos X, el Compton, el GRO, el Gamma Ray Observatory de Europa, pues también cayó, no pasó nada, pero bueno, sí, un trozo cayó por algún lado y ya teníamos también así. Hemos tenido cometas. Ahora parece que los habitantes del hemisferio sur tienen suerte de ver ese cometa que no se ha muerto, que no se ha chocado contra el sol, pero que todos, yo creo que merece la pena que si no lo han visto, que busquen por internet ese maravilloso vídeo de Soho de cómo el cometa se pasa rasando casi el sol. Muchos pensaban que se iba a quedar ahí atrapado y ya se quedaba del todo, pero ha salido y se está observando en los amaneceres del hemisferio sur, creo. Los que tengan suerte podrán ver un cometa que no es poca cosa, porque no hemos tenido, tuvimos ese cometa Lenin que prometía un poco mucho, pero que una fulguración solar pues lo despeinó del todo y lo fragmentó en septiembre cuando pasó cerca del sol. Sí, bueno, venía directo hacia nosotros. Ese que también venía directamente a matarnos, ¿no? Sí, sí. Fíjate, cuerpos de nuestro sistema solar que han ido dando que hablar. Por cierto, como ese estudio que se presentó también, que se ha presentado sobre los NEOs o los objetos cercanos a la Tierra, sabes que se estimaban en casi 40.000, ¿no? En 30,000+ los que había. Los datos que han ido obteniéndose a partir de las monitorizaciones que existen en diferentes países rebajan el asunto a menos de 20.000, ¿no? Con lo cual podemos decir que estamos más tranquilos, ¿no? Hay menos posibilidad que nos choquen. Y también ha habido datos de asteroides. Bueno, también este año, fíjate, se recuperaron los datos y algunas partículas que había recogido el Hayabusa, ¿no? Esa sonda japonesa que se pensaba que había perdido su contacto, pero que visitó también un asteroide, ¿no? Ha sido el año de los neutrinos veloces y volviendo un poquito a los asteroides, que yo sé que el tema te gusta, pues tenemos ese asunto que se veía hoy en algunos medios de comunicación sobre el asteroide 11.441, cuyo nombre va a pasar a ser, y ha sido oficialmente aceptado, Ana Diego, ¿no? Dedicado pues a una... Nombre en castellano, ¿no? Un nombre en castellano, no es el primero, fíjate, el asteroide 128.036 se llama Rafael Nadal. Bien. Sí, lo descubrieron en el Observatorio de Mallorca y le ocurrió el puntazo ese, así, de ponerle Rafael Nadal. Además, todo junto, ¿eh? Rafael Nadal, porque ya sabes que tiene que tener un nombre único, no vale poner. Puede tener apellido, ¿no? No, sí puede ser un apellido, pero no me refiero a que... Nombre y apellido. Yo lo llamo Rafa, porque Nadal, o Nadal, ¿no? Pero bueno, no sé. Sabes que el nombre de los asteroides, mientras no sea ofensivo, pues no hay ningún problema. Se suele aceptar la sugerencia de quien lo ha descubierto, de forma pues que tenemos asteroides como Lennon, Clapton, Springsteen, Sinatra, Frank Zappa o Zappa Frank. Hay uno, bueno, hay también uno dedicado a Enya, con lo cual nadie es perfecto, podemos decir, ¿no? Pero bueno, fíjate, Ana Diego es un caso, decía, un poquito especial, porque no se trata, sino, bueno, yo creo que de un personaje que resume muy bien. Es un descubrimiento, el descubrimiento de este asteroide se hizo hace mucho, en el año 75, desde el observatorio Leoncito, que está en Argentina, ¿no? Sí, sí. Por Mario Tesco, creo que era el astrónomo que lo descubrió. Y lo cierto es que, bueno, pues se ha hecho como un homenaje a toda esa época terrible de la dictadura de Videla, de la dictadura de los militares en Argentina, porque Ana Teresa Diego era una joven que cuando desapareció y fue asesinada, tenía 22 años, fue asesinada por los militares, y bueno, pues le gustaba la ciencia. La verdad es que es un nombre curioso, bonito, una historia pues asociada a uno de estos asteroides que aseguro, vamos, el que quiera pasarse un rato apasionante buceando, que se vaya a la lista, por ejemplo, de planetas menores de la Agencia Espacial de la Unión Astronómica Internacional, que descubra los nombres que hay realmente sorprendentes, paradójicos, de casi cualquier tipo, y sobre todo las historias que hay detrás, ¿no? Que es un tema apasionante. Algún día que tenga alguien tiempo, podría hacer la enciclopedia. Sí, porque bueno. La onomástica asteroidal. Hay, evidentemente, hay muchos dedicados a astrónomos y a grandes personajes, ¿no? Pero algunos, hay uno dedicado a Lady Godiva, aquella famosa mujer que iba desnuda sobre un caballo. Pero no sé si la chica de Terry tiene algo que ver con esto, ¿no? Chica de Terry, todo junto. La chica de Terry no me consta. Bueno, si le pones una. No me sale. Con una arroba adelante tienes un Twitter y te quedas con eso contento, ¿no? Bueno, seguro que está cogido. Ya sabes que tú cuando te pones a pensar en una tontería, resulta que alguien. Ya está. Está diciendo, ay, fíjate, yo he dicho muy alegremente que no se podían poner nombres compuestos, y no, porque hay un montón de asteroides, por ejemplo, dedicados a Van der Waals, a Van der Weyden. Bueno, también. Sí, porque son separado, nombres, claro, son, tienen claro, que ser. Son así. Y a D'Alembert, que llevan una en la comilla, ¿no? D'Alembert. Pero hay también un D'Artagnan, fíjate, o sea, no tiene por qué ser un personaje histórico. Matemático, ¿no? Me suena. Sí. Muy bien, pues muy una bonita historia, además, oye, una época esta tan entrañable, próxima a la Navidad, en la que la gente se enternece con. A la mínima, pues oye, leer una historia de una estudiante de astronomía desaparecida y tal, pues. Exacto, yo creo que es bonito recordarlo y ¿por qué no? Al fin y al cabo se les los nombres que se les han ido poniendo a los asteroides, sabes que desde 1801, desde los primeros descubrimientos, ¿no? Ceres y Vesta, que se usaron esos nombres mitológicos, pues luego se abrió un poco ahí. No es como el caso de los cometas, en el que se les pone el nombre del descubridor, sí. pero en este caso pues sí es un nombre que puede puede animar a mucha gente, ¿no? O sea, yo no desespero un día, a ver si vosotros, como tenéis el cinturón de Orión, dices, va, estamos un cometa es poco, pero ya tenemos el cinturón de Orión, ¿no? Completo, claro. Claro, no es poco. Pero vamos, ya ves que ha sido un año con muchos temas de astronomía, yo me he dejado por ahí alguno. Sí. Sabes que este viernes se publica Science los avances científicos del año que hacen todos los años, y hay siempre algunos dedicados a la astronomía. Spacecom y otras publicaciones dedicadas al mundo de la astronomía ya están haciendo también un poco sus grandes éxitos del año, y sirva este caos que os suelo contar yo pues como nuestro pequeño homenaje a esos descubrimientos que nos hacen entender un poco mejor cómo está el universo. Pues muchas gracias, Javier. Nos emplazamos ya para el año que viene. Muy bien, estaremos con ganas renovadas de contar cosas del cielo. Y felices fiestas de año nuevo. Lo mismo, además os hablaré un día de estos de la noche estrellada del museo. Fíjate, una producción que se estrena, la estrenamos mañana aquí, se estrenó el otro día en Coruña. Habéis renovado el programa, ¿no? Sí, en Coruña ya está estrenado, se estrenaba también, se estrenará en otros centros, sin duda en Valladolid, se estrena también ahora. ¿Cómo se llama, perdona? En Noche Estrellada en el Museo. Tú imagínate que los cuadros de las exposiciones, además algunos truculentos, pues uno de esos borrachos, de verdad, que es el Saturno que devora a su hijo de Goya, la maja desnuda, se dedican a la noche a pasearse por una exposición que habla del arte y la ciencia. No te cuento más. Sugerente. El año que viene lo escuchamos. De acuerdo. Muy bien. Un abrazo, Javier. Un abrazo, que vaya todo bien. Radio San Vicente 95.2. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Estás bajo cubierto hoy? Estoy bajo cubierto hoy, sí. Bien, te cogimos hace unos días, salías de un acto de la Semana de la Ciencia. Así es, así es. Bueno, llega a final de un año y, bueno, pues ya vamos haciendo un poco de balance, aunque siempre hemos dicho antes que no queríamos hacer balance. Bueno, yo soy de los que piensan que el año, por lo menos el año laboral, empieza en septiembre. Sí, es que eso es lo que iba a decir, cuando nosotros hablamos de curso más que de año, ¿eh? Sí, sí. Hablamos de curso entonces, pero sí, curso, pero nos comemos las uvas, ¿no? Luego. Sí, no importa, y el jamón y el chorizo, lo que haga falta, nos comemos, pero nosotros hablamos de curso, ¿eh? Uh-huh. Empezamos septiembre y ahora nos cogemos vacaciones de Navidad. Y, bueno, ¿tú cómo has vivido este año? ¿Intensamente? Pues la verdad es que la última parte, sobre todo los últimos 3 meses, muy intensamente, debido a la implicación del Centro de Astrobiología con el Rover Curiosity, la posibilidad también de, lo que comentabais, del Congreso de China, donde dimos a conocer la red a nivel internacional. Y bueno, y la verdad es que muy satisfactorio, la verdad es que un año realmente satisfactorio. Hablabas del congreso, que era un poco lo que queríamos hablar. Yo no había visto el nombre del congreso, pero no es el típico nombre de congreso, de Congreso de la Sociedad Española de Osteopatía de Pubis. Pues no. Es un nombre, es Comunicando Astronomía al Público, se llama el congreso. Sí, sí. No es un congreso donde realmente se ve lo que pretende conseguir. No es un nombre sencillo y directo. Sí, sí. Además, a mí, yo cuando he leído el nombre del congreso, me ha evocado algo. No sé si tú estabas un poco de acuerdo conmigo. Aquello, bueno, todos sabemos que la astronomía es una ciencia ancestral, ¿no? Es de las primeras ciencias que, bueno, lo primero que se pregunta el hombre es dónde estoy. Y mira hacia arriba y ¿qué es esto? ¿No? Y antes que el hombre, el mono, ¿no? Miraría para arriba, sí. Y aquí, sol. Entonces, hablar de astronomía, siempre, cuando uno estudia un poco la historia de la astronomía y llega a los clásicos, ¿no? Te encuentras con que hay una máxima no escrita que dice que la astronomía se tiene que transmitir, bueno, en un momento de la historia, oralmente, ¿no? Pues, sí, lógicamente. Hace mucho tiempo, todavía no existía ni Twitter, ni Facebook, ni el papel, y se transmitía de voz a voz, o como mucho lo tallaban en piedra, pero... ¿Lo tallaban en piedra? Por ejemplo, ¿no? Los egipcios pudiera ser. Sí, los egipcios, o los textos que hay tallados en el túmulo de Newgrange, donde hablan de un calendario, por ejemplo... De este congreso, ¿se ha sacado alguna conclusión? Así... Pues la conclusión que saqué yo personalmente de este congreso, claro, eso es. Es que hay muchísimas iniciativas para comunicar astronomía muy orientadas al mundo de Internet. Cosa que eso va a permitir llevar la astronomía a muchísima más gente que antes, porque antes o ibas a un congreso, comprabas un libro o... ponías las noticias y si la pillabas en ese momento, pues la escuchabas, pero ahora con Internet, con las redes sociales, con los canales de noticias, puedes acceder a cualquier contenido, prácticamente cualquier disciplina de la astronomía puedes acceder a ella. Eran 68 participantes de 24 nacionalidades y en total de 46 ponencias. Da la impresión de que no era un congreso... que comienza, ¿no? Porque congregar ya 24 países distintos, hombre. Sí, y cabe decir que por la localización donde se celebraba, de los menos concurridos. Claro, pero además por eso precisamente, ¿no? En China. Que, sí, sí. Que si los grandes comunicadores de la astronomía o los grandes institutos que disponen de medios y recursos para acercar, pues, por ejemplo, como ahora desde hace poquito Reda, ¿no? En nuestro país... acuden a un congreso hasta China, sabiendo que además su origen principalmente va a ser en Occidente, ¿no? Europeo y americano, quizá, o sudamericano. Sí, ahí había mucho estadounidense, mucho canadiense, mucho sudamericano. La verdad es que asiáticos eran la minoría. ¿Tú qué país crees que puede ser el que más apuesta por la comunicación de la ciencia de la astronomía? Pues me sorprendió mucho Canadá. Canadá me sorprendió muchísimo, sí. Tiene muy buenas propuestas Y bueno, lógicamente Estados Unidos tenía muchísimas iniciativas, Chile con el observatorio de la cama, de la silla y demás, también tenía muchas propuestas. Con la adjudicación, España tenía, ¿no? cinco ponencias. Supongo que Chile ofrecería un avance, ¿no?, de lo que será el gran telescopio. No, pretendía hablar más bien de lo que se ha hecho ya, de lo que se está haciendo, no de lo que, no en un futuro, sino en lo que se va a hacer ahora. Uh-huh. Iba orientado mucho más a lo que se está haciendo en la actualidad. Vale, bueno, y la participación española, por supuesto. Sí, sí, bueno, contamos con Javier Méndez, del Observatorio del Roque de los Muchachos, que nos habló del proyecto LPIA, un proyecto que consiguió involucrar al 100% de los alumnos de secundaria. Para que visitase el observatorio y hiciesen prácticas de astronomía. También estuvo Amelio Ortiz de la Universidad de Valencia, donde llevó una esfera táctil lunar para que los invidentes pudieran sentir lo que sentimos los videntes, me refiero a los que vemos, los que podemos sentir, las personas que vemos cuando vemos una luna, ¿no? Pues que los invidentes puedan sentirlo también. Tocar el relieve, vamos. Exactamente. María Jesús Moya, también de la Universidad de Valencia, presentó cómo está en España, en concreto en Valencia, en el Observatorio de Valencia, la web 2.0 en cuanto a astronomía. Y Juan Ángel Vaquerizo, del Centro de Astrobiología, presentó el proyecto Gloria, un proyecto internacional para telescopios robóticos orientado a docencia y investigación, y yo pues presenté la red de divulgación de astronomía. Bueno, el de Amelia Ortiz parece sin duda el más llamativo, porque sí, el más próximo quizá, ¿no? Al es más, que tiene un fin más social, ¿no? Que sí, el más social, sin duda. Y para ti, de estos proyectos, ¿el más puntero cuál podría...? Pues porque el más puntero... El vuestro era de comunicación, ¿no? Puede ser un gran proyecto, pero quizá más a la larga, ¿no? O un medio largo. El proyecto Gloria tuvo la primera reunión en octubre. Y bueno, ya son 17 telescopios los que hay actualmente. Lo que pasa es que aún se están creando las primeras capas de comunicación para tener una interfaz común. Pero ya están funcionando 17 telescopios robóticos para ofrecerlos a la comunidad, tanto estudiantil como científica. Bueno, cuando se dice acceso libre, significa previo reserva, ¿no? Exactamente. El acceso libre queremos decir que no hay que pagar. Vale, que queremos decir pero que siempre hay que cumplir unas... Quiero decir, uno tiene que especificar qué es lo que va a observar, sí, cuánto tiempo, y demostrar un plan de observación. Claro. Hay que presentar un plan de observación, y de hecho va a funcionar por el sistema de karma, que es el que se utiliza en los observatorios profesionales, que es el que mayor haga y más aporte, más posibilidad va a tener de obtener tiempo en el futuro. Es ese sistema de karma, ¿no? Sí. Una idea muy, muy budista, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me sorprendió el nombre porque no sabía que oficialmente se llamase así, pero así es. Yo lo circunscribía al entorno de las páginas de los foros, ¿no? Sí, ameneame. Yo sí, también, es un estilo, sí. Y Reda, hicisteis el planteamiento y, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu intervención ahí? Pues bien, bueno, le conté un poco cómo han sido los inicios de la red, lo que se pretende a largo plazo, a los organismos que queremos involucrar, y pues un poco ofrecer las posibilidades que se puede tener y abrir la idea a otros países que pudieran estar interesados en crear una red de divulgación nacional. Fenomenal, pues está bien. Antonio, dime. Yo sé que tú has vivido muy de cerca. Háblanos del Curiosity. Bueno, es pronto, ¿no? Es decir, aquí esto es como cuando se acerca un gran partido de fútbol, ¿no? El gran clásico, ¿no? Aquí estamos ya todos expectantes a que llegue el mes de agosto, ¿no? Yo creo que no tiene absolutamente no nada tiene que comparación. Ya, perdón por la comparación. O sea, puede, no me refiero por la relevancia, sino por la expectación que puede levantar en el grupo de científicos la llegada de agosto para ver cómo se posa en Marte el rover. Pero la verdad es que poder tener el honor de que un amigo tuyo con el que habitualmente charlas por los pasillos, tomas café por la mañana, sea uno de los ingenieros jefes del instrumento REMS, Pues imagínate, te pasas los cafés avasallando la pregunta. ¡Qué agonía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero yo no, o sea, todos le preguntan que esto cómo funciona, esto qué va a ser, esto cómo va a pasar. Y él se llama José Antonio y bueno, y la verdad es que es muy amable, es una persona que le gusta muchísimo lo que hace y te lo cuenta con un entusiasmo. Vamos, me estuvo contando cómo estuvo allí él en Cabo Cañaveral junto con otros compañeros viendo el lanzamiento en directo. Uh-huh. Y la forma que te lo contaba te ponía los pelos de punta, porque es que era impresionante. Bueno, a ver si todo va bien ese camino. A ver, esperemos, porque la fase más crítica está por llegar, que es la de cuando el rover se pose, porque la maniobra claro. va a ser muy, muy, muy, no digo imposible, porque lógicamente se han hecho muchísimas pruebas, pero es una maniobra muy complicada. Uh-huh. ¿Qué tal es la zona de ¿cómo se dice? Amartizaje. Bueno, tuvimos ese debate el otro día de amartizaje, amartizaje es una palabra etimológicamente correcta. No existe. Pero no aceptada. No existe amartizaje. Yo digo siempre posar en Marte. Vale. O aterrizaje también puede ser. Bueno, claro. Sí, sería lo más correcto, pero aterrizaje se referiría a la Tierra, al igual que tenemos amartizaje y alunizaje, ¿no? ¿Qué tal es la zona donde se le espera llegar? Pues hombre, la zona es el cráter Gale, es una zona que está muy cerca del ecuador marciano. Se va a posar sobre la parte baja del cráter, que es una planicie, muy cerca de un pilar que se levantó a raíz del impacto. Y en ese pilar está representada toda la historia geológica del pasado remoto de Marte. Con lo cual es una buena zona para estudiar el pasado sin perforar. Digamos que la perforación ha salido a la superficie. Bueno, fenomenal. Bueno, tenemos muchas semanas todavía para hablar de ello. Sí. Pues Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que pases, que tengas unas buenas fiestas, que pases una buena salida de año, mejor entrada. Y buenas redes astronómicas para el año nuevo. Sí, esperemos que el año 2012 siga estando lleno de estrellas, ¿no? Y que nos den buenas noticias. Sí. Bueno, muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Radio San Vicente, 95.2. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola Manuel, buenas tardes. Ya se acaba 2011. Sí, ya queda muy poco. Ya queda menos para 2012 y el fin del mundo. Sí, eso dice, ¿no? Sí. Hoy quedaría un año, ¿no? Más o menos. Hay que comprar pan de molde. Sí, pero mucho. Dime, ¿pero qué tiene ganas de que se acabe el mundo? Yo quiero que llegue 2012 y termine, y entonces hacer balance. Claro, demostrar a todos los que dicen que se va a acabar el mundo de que no es nada cierto. Ya está, bueno, hay que dejar de hablar, ¿no? Eso, cuidado la cantidad de tinta que se tienta y tiempo que se pierde. El mundo, desgraciadamente, vamos a tener que seguir trabajando, aquellos que puedan seguir trabajando, claro. Por muchos años. Rubén, una pregunta. ¿Has estado siguiendo la conferencia de prensa esta de la NASA o no? No estoy siguiendo. Vale. No. Pues sí, había visto además. Bueno, nos traes una nueva página dentro de NASA.gov, que es el dominio de la Agencia Espacial Norteamericana, que ahí da para mucho, ¿no? Así es una página, ahora que llegan las navidades y que los niños están en casa, ¿no? Pues es una página para que se entretengan, ¿no? La dirección web, la deletreo, pues ¿sí? Un poco complicada. Dime. Es SPACE, Space Place, .nasa.gov, ¿sí? /SP. Space, vale. Place, Space, Place, Space, Place, www.nasa.gov /sp, porque si no saldría de inglés, pero bueno, hay una hay un apartado que pone ver en español. Vea en español aquí a la derecha, si yo no he puesto barra sp. Vale, pues bueno, entraré en la página que he dicho. Space Place. Del sitio, es traducido a castellano, es el sitio del espacio, Space Place. ¿Y en qué consiste? Yo veo aquí mucho dibujito, como muy muy bonita, ¿no? La página, así muy... Sí, el diseño es muy bueno, muy agradable a la vista. Y bueno, en la parte de arriba pues vemos varios menús. Y bueno, en la parte de abajo pues vemos las tres secciones en las que está centrada la página, ¿no? Explorar, hacer y jugar. Bueno, estas para un poco agrupar todas, pero bueno, si quieres vamos viendo un poco las de arriba. Por ejemplo, en el espacio. Sí. Esta página he dicho que es un poco para niños, pero los mayores también nos podemos divertir con esta página y descubrir muchas cosas. Porque, por ejemplo, vosotros conocíais una estrella que se llama Mira. Sí, hombre, claro, las estrellas más marcan una familia de estrellas, las estrellas tipo Mira. Las estrellas Mira, que van dejando un rastro en el espacio, pues aquí yo no lo conocía y me lo acabo de conocer ahora en esta página. Vaya. Entonces, bueno, para aquellos, también para los mayores, sirve para aprender. O sea, que son estrellas que van dejando huella, ¿no? Sí, así es, una estrella que se pasa muy rápido y va dejando como una estela. Bueno. En la sección del espacio, pues como veis, hay muchas secciones, unas con una lupa, que son explorar, otras que son con un mando de videojuego, y otras pues con unas tijeras, ¿no?, de manualidades. Ajá. En la segunda pestaña, dedicada al sol, pues por ejemplo, podemos ver la relación que existe quizás entre los violines de Stradivarius y el sol. Vaya. Que dicen que los mejores violines fueron de aquella época, y bueno, ahí nos explican un poco por qué. Curiosidades, muy bien. Así es. Luego, en el apartado de la Tierra, por ejemplo, una manualidad de esas que hay es para enseñar a los niños cómo funciona un radar. Meten en una caja un muñeco, por ejemplo, y van haciéndole agujeros a la parte de arriba y van viendo lo que podría haber dentro. Como si fuera un mapa de eso de niveles. Sí. Luego tiene, por ejemplo, el sistema solar, en la parte, sería un juego de menú, o por ejemplo, también manualidades de cocina, ¿no? Hacer asteroides comestibles. De patata, ¿no? Así es, de patata, pues, para darle un color ahí con queso y tal, pues, ahora que viene Navidad también, para ponerse en la mesa, ¿no? Para los niños, sí, vamos, le haces una... No sé, le haces un plato de asteroides de chocolate, por ejemplo. Claro. Y bueno, luego el último apartado que queríamos ver es personas y tecnología. Bueno, también aparte de hablar de astronomía, como hemos visto, pues también es, por ejemplo, sobre informática, sobre cómo hablamos con las máquinas. Uh-huh. Y bueno, ya ves, muchísimas cosas, muchísimas manualidades, que desde el menú que sale ahora mismo a la izquierda, que pone jugar, hacer y explorar, pues se puede acceder a cada sección. Los juegos son muy retenidos ahí, desde rompecabezas hasta deletreo de palabras, por ejemplo. En exploración pues son artículos de curiosidades, como por ejemplo también habla de la astronomía y la astrología, la diferencia. Sí. Y para hacer pues ahí para colorear y cosas de movimiento de Newton, y también por ejemplo cómo hacer un Saturno, ¿no? Te dice cómo tienes que cortar la pelota, bueno, los anillos y cómo colgarlo del techo. Un momento. Disculpa, Rubén, con tu permiso. Que no se nos puede olvidar que hoy damos el nombre del ganador de la segunda camiseta, diseño exclusivo de Big Bang Ciencia para el cinturón de Orión. Claro, y por eso he venido yo con mi mano inocente. Julián trae su mano inocente. Venga. ¿Con la mano derecha o la izquierda, da igual? No, la única mano inocente que tengo yo... es la de la derecha. Dos. No. ¿El dos? Dos. Bueno, vamos a decir primero los nombres. A ver, abrimos un concurso. No, ya te... Ya sabemos el nombre del ganado. Sí. No lo conocemos, además. Bueno, vamos a explicar. Tenemos un concurso durante el mes de diciembre en el que aquellos oyentes que hayan contestado a la pregunta de quién, cómo se llama un gato que es protagonista de una película de ciencia ficción que se llama Orión. ¿En qué película es? ¿En qué película aparece un gato que se llama Orión? Exacto. Más o menos. La respuesta correcta era Men in Black. Juliana muy avezadamente ha dicho ¿cuál? ¿La 1, la 2? La 1. Y bueno, tenemos... Es que la 2 no la he visto, no sé si aparece Orión allí. Yo no la recuerdo. Entonces, cuatro amigos, uno de ellos Carlos, dice: hola amigos del Cinturón de Orión y Big Bang Ciencia. Hace poco que he descubierto el programa, por pura casualidad, la verdad. ya que me conectaba a la radio para escuchar a los compañeros de Fuera de Series, y debo decir que ya me he enganchado a él y tengo descargados un montón de podcasts antiguos. Bueno, pues un oyente de Fuera de Series que también escucha El Cinturón de Orión, eso quiere decir que, bueno, que escucha Radio San Vicente y eso nos gusta. Bueno, pues Carlos también contestó correctamente. Luego Jesús de Salamanca dice que ha estado escuchando el programa como casi todas las semanas y que ha decidido participar y que, bueno, nos manda el nombre de la película Men in Black. Luego Tony dice que después de escuchar el programa 124 tiene dos cosas que decir. La primera, viendo lo chula que es la camiseta, me he informado de que la película es Men in Black. Y la otra cosa que quiere decir es que, bueno, ya va siendo hora de que Manuel Rodríguez, igual que tiene Twitter, su propio Twitter, que tenga también el Cinturón de Orión un poco Twitter. Bueno, pues que sepa Tony que a partir del próximo programa, que será en 2012, abriremos una cuenta de Twitter para el programa. Y el cuarto, que también ha acertado el nombre de la película, es Pablo Jiménez, que dice: muy buenas chicos y enhorabuena por el programa, mi respuesta es Men in Black, un saludo y a seguir haciéndolo también, Pablo Jiménez. Y bueno, Julián ha sacado su mano inocente y ha marcado el número 2, que es el número 2 puesto aleatoriamente, sí, exacto, ¿no? Que es Tony. Tony es @burot77. Bueno, pues que sepas, Tony, que te ha... Has hecho mal en decir su dirección de correo, sino haberle dicho el nombre. Es su... Tony Borrego. Es su nombre de Twitter. Y bueno, Rubén, tú también estás en Twitter, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos un Twitter, pero no personal mío, no es, pero bueno, se pueden poner en contacto conmigo a través de él. Sí, lo puedes decir. Sí, es Proyecto Mastral. Proyecto Mastral. Todo junto, y bueno, de ahí pues estamos conectados, no en mi cuenta personal, pero sí de proyectos que os comenté en algún programa de meteorología aquí en Torrevieja. Exacto, un buen proyecto, una página web chulísima, por cierto. Rubén, pues muchas gracias. ¿Qué puntuación le ponemos a la página Space Lab, Space Place, NASA.gov? Pues le vamos a dar un 9. ¿Un 9? Sí, pero claro. No sabes tú, Rubén, la faena que han mandado los padres, ¿eh? Sí, sí. Como no sean los niños mayores, aquí tienen los padres faena. También viene bien para que aprendan un poco los padres. Sí, ¿no? Sí, pero es muy sencillo navegar por esta página y los niños pues pueden estar tranquilos. Solamente en aquel sitio donde les diga esto con vuestros padres, pues... Es una página para que la vean los padres acompañados de sus niños, porque si algo tiene bueno de la informática es que se puede compartir. Así es. Aunque uno tiene su ordenador personal, y es personal, pero también se puede compartir, y no hay nada como compartir información con un hijo. Muchas gracias, Rubén. Así es. Y felices fiestas, majo. Igualmente, fiestas a todos vosotros. Y que tengas una buena entrada de año. Igualmente. Y si ha sido bueno, que vengan los reyes cada vez. A veces es verdad. Exacto. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the pie. Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Bien, bien. Un poquito resfriado, pero intentando superarlo. Sí, sí, es lo que toca en estas fechas, ¿no? En la fecha, sí. No sabes qué ponerte, chaqueta, te quitas la chaqueta, te la vuelves a poner. Perdona, la lo corrida. Tienes muy claro. Chaqueta te pones y no te quitas nada. Pero es que de día bueno, al sol hace claro, calor. Claro, no, eso sí, en eso tienes razón. En Alicante. Bueno, en estos sitios. Tenemos que aquí decir que en la costa de Levante, pues tenemos esa suerte. Sí, a las 12 se está de maravilla. Bueno, pero las 7 de la mañana, las 7 de la mañana es fatal. No sé si tengo el parte meteorológico. Hombre, claro, Pablo de Buenos Aires no puede faltar en dejarnos pasarnos su parte meteorológico de Buenos Aires, Argentina. Por aquí tendréis 37,5 grados, humedad 30%, bastante baja la humedad, presión 998,9 hectopascales y nada, Pablo, un saludo. Hace calor, ¿eh? Pues sí, 37 grados y medio, sí, está bien. Claro, digamos que todo lo que nos falta a nosotros, exacto, lo tienen ellos. Lo tienen en Argentina. Qué envidia. Bueno, Juanjo. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío. Venga, efemérides y hablamos un poquito de Orión. Efemérides, el día 22 de diciembre, ¿sí? A las 6:30 el periqueo de la luna. ¿A las? 6:30, no, me he confundido, perdón. Dos cosas. A ver. Es cuando entre el invierno. Cuando el cambio de estación, no vas a concretar, sí, ¿no? Datos el 22 concretos. De diciembre a las 6:30 de la mañana. A las 6:30 hora civil. Local. Hora civil española. Hora civil española. No, no, es que mi programa está en hora universal y era a las 5:30, ¿eh? Efectivamente. Sí. Más cosas. Coincide con el perigeo de la luna. Ah, vale, por eso decías dos cosas, ¿no? ¿Qué es? Perigeo de la luna. El perigeo de la luna. ¿Qué está? Ahí no lo mira. Ah, bueno, no, pues, vale, que es el momento en el que la luna está sí, más está cerca de la Tierra. Más cerca de la Tierra. Vale, 300 y pico mil largos kilómetros. Vale. El 23 de diciembre, la máxima elongación oeste de Mercurio. Máxima elongación. Yo hoy, viniendo hacia la emisora en el coche, he hecho una rotonda, no era una rotonda, era un paso elevado de una curva muy amplia, y he podido ver hacia el oeste Venus, sí, y un poquito más abajo y hacia la derecha, yo juraría que era Mercurio, pero no estoy seguro. Puede ser, Rebeca, que ya he visto en Venus que... y un poco más encima, en Júpiter. Sí, Júpiter, no, Júpiter sí, Júpiter, se ve Júpiter, muy sí. bien. Pero ¿en Mercurio a qué hora se pone? No por sé. La mañana, no. Se sale por la mañana temprano. Entonces era una estrella. Tenías alucinaciones. No. Es que no he podido entretenerme porque si vas conduciendo y te despistas, te puede pasar lo que ya me pasó en otra ocasión. Ya lo contaré. Bueno, más cosas. Bueno, el lunes 24, a luna nueva. Uh-huh. El 28 de diciembre tenemos Venus el perihelio. Luna nueva el día 24, bien. Noche, sí. Muy bien. Y el 28, Venus en el perihelio. El 28 de diciembre, Venus en el perihelio, sí. Vale. Y hay un paso muy interesante del ISS. Sí. Ahora conjunción con Venus, perdón, Marte. Conjunción sí, verán, ISS con Marte. Con Marte, sí. Y se verán las dos muy, muy grandes. ¿El día 28 de qué Exacto. cae? ¿Qué cae el 28? No, bueno, pues no, el 31 no, sábado, luego restar. El miércoles. Vale, entonces el miércoles 28 de diciembre. Sí, hoy un paso del ISS, va a salir muy temprano. Sí. En el CENI va a alcanzar la menos 8 magnitud. Hay que madrugar. Hay que madrugar. Sí, hay que madrugar, que me lo cuente. Bueno, alcanza magnitud. A las 8 de la mañana. Magnitud es menos 8. Madrugar muchísimo. Magnitud menos 8. Menos 8, sí. Bueno, está bien. Y coincide con Marte. Sí. Y se van a ver las dos muy, muy grandes. Muy bien. Vale. Luego tenemos el 2 de enero, la luna en el apogeo. 2 de enero, la luna en el apogeo. El 4, a las 8 de la mañana, coincide el máximo de las cuadrántidas. Ah, lluvia de estrellas. Sí, no. Tasa cenital horaria de 130. Importante, la más ¿no? importante junto con la gemínida. Pero vienen de continuación del boyero. Ajá, vale. Y el 4 de enero, a las 3:30... tendremos al sol lo más cerca de la Tierra, en el perihelio. Es el momento en el que estamos más cerca del sol. Exacto, la verdad es más frío, es cuando estamos más cerca del sol. Bueno, sí. Culpa del eje de inclinación, ¿no? Sí. Muy bien. Y ya está, los efemérides. Bueno, sabes que volvemos el día, hasta el día 10 no hay más. Tiene vacaciones, o sea. Ah, y haremos exámenes, para aquellos que no hayáis aprobado en estos últimos. Bueno, pues Juanjo, yo me quedo con la efeméride del día 28 de diciembre, que nadie se lo olvide, que es el Día de los Santos Inocentes, que busquen a Venus. Y esto no es perdón, a la ISS del tamaño... De menos 8. Del tamaño, magnitud menos 8, está bien. Sí. Y que no es una inocentada, porque las inocentadas hay que darles el 28, no el día 20. Bueno, pues, exactamente. Solo tienen que escuchar el programa ese día y ya tienen claro. Juanjo, hablamos de la constelación de Orión el año que viene. A ver si para verano tienes suerte y hablar de la constelación de Orión. Sí, habrá tiempo, habrá. Y Julián de su libro. Y yo de mi libro. Porque fíjate tú, yo no me da tiempo ni a saludar, ni a decirle felices fiestas. Juanjo, que tengas una buena salida y mejor entrada de año. Muchas gracias, igualmente a todos. Un saludo, gracias. Y salud para todos. Bueno, nos quedan apenas 10 segundos. El correo es orion@radiosanvicente.com. Ahí nos tenéis para lo que necesitéis. Hasta el año que viene, amigos.